Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Hoy por ser tu cumpleaños, te las cantamos así. Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte. Venimos todos con gusto y placer. Mucho.